Maestranza Más Cultura y la compañía de radioteatro Estación Chena se complacen en presentar el radioteatro La Estación de los Adioses. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Convocatoria para financiamiento de iniciativas culturales, comunitarias y gracias al patrocinio de Casa de la Juventud de San Bernardo. Radio Franja Contigo, 106.1 FM, Zona del Maipo y Memoria Digital. Con las interpretaciones de Pamela Escobar, Joel Acosta, Amanda Volados, Tamara Quinchen, Omar Chávez Vargas, Johnny Winkler Gómez, Alejandro Hernández, Ismenia Carrasco Barrera, Marisol Sepúlveda Ortiz, Catalina Scarlett Mazuelos, Marcela Reyes Salinas, Marcela Vega Ortiz, Catherine Hell Letelier, Mónica Soto León, Margarita Calderón Cáceres y la colaboración de Leticia Rodríguez, Joel Acosta, Carola Donoso Castro, Alejandro Novoa Antoine. Libretos y dirección, Marcelo Mallea Hernández. Es hora de almuerzo en la población Balmaceda. Pedro y María esperan a su hija Adela, a quien no ven desde hace varios años. Llueve. Pruébala primero. Está muy caliente. Prueba el pancito. Una sopa sin pan no sirve. Parece que se va a poner a llover más fuerte. Hace tiempo que no teníamos una lluvia así. La casa aguantó. No como el año pasado que se nos pasó el agua a la cocina. Menos mal, Pedro, que arreglaste eso. Porque si no, estaríamos con el agua hasta el cuello. Dame más sopa. ¿Ya te la tomaste? ¡Qué rápido! Tenías hambre. Me pregunto, ¿a qué horas va a llegar la niña? Esta mañana me llamó y me dijo que se había atrasado un poco el bus, pero que igual llegaría en la tarde. Ya han pasado como 8, 9 años sin verla. ¿Quieren más? No más. ¿Estaba rica? Dame un té. ¿Cómo estará nuestra niña, Pedro? Se va a mojar de seguro. Ojalá que venga bien, abrigadita. No quiero que se me resfríe. Pásame el diario. Dijo que se iba a venir en bus hasta la estación y después en tren. Va a llegar mojada como diuca la pobre. Toma, échale a tu azúcar, Pedro. No me ha vuelto a llamar. Espero que no le haya pasado nada. María, préndeme la radio. ¿Ya terminó el noticiero? No lo escuchamos. No, estábamos distraídos. Deja de preocuparte, ella va a llegar. Es que me llamó en la mañana. Quédate tranquila. Te traigo tu chal, Pedro. No, estoy bien así. Allá, parece que viene un auto. No era ella. María, cambia la radio. Esa canción me gusta. Pedro, escucha. El día que me quieras, la noche que engañará, se vestirá de fiesta. Parece que fue ayer cuando llegamos a esta población. Na, na, na, na, na, na, na. Todo era tan distinto. Las calles, los vecinos, el aire. Había más árboles, una que otra acequia. Ahora no hay ninguna. Vamos quedando pocos en esta cuadra. Ya casi todos se fueron. Y nosotros ya no somos los mismos. Míranos. Seguimos aquí esperando. No te pongas así. ¿Así cómo? Triste. Pedro. María. Pedro, ¿cómo puedes estar tan tranquilo, así, leyendo el diario, tan apagado, agotado? Siempre estás cansado y no me dices nada por nuestra hija. Creo que no te importa. A mí sí me importa, Adelita. Siempre será mi niñita, aunque se haya ido de la manera que lo hizo. Pero no le quedó otra. Yo la entiendo. ¿Ya vamos a empezar de nuevo con eso? ¿Cómo que con eso? Si no fueras tan orgulloso. Dame más té mejor. Lees tu diario para no hablarme. Y tú hablas para no leer. ¡La niña! ¿Aló? ¿Mijita? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde me dijo? No escucho. Hable más fuerte. ¿Qué? ¿Qué pasó con la lluvia? ¡Ah! Entiendo. Pero, ¿cuánto más se va a demorar? Ya, sí, la escucho bien ahora, Adelita. Sí, ya, bueno. ¿Y qué pasó? Era Adela, me dijo que había un accidente en las vías y que el tren estaba detenido. Creo que cayó un árbol o algo así. Me llamó desde la estación. ¿Y te dijo algo más? Ay, estas cosas pasan, Pedro, tú lo sabes. ¿No te olvidas que era fogonero? Sí, ya lo sé, pero se supone que ahora los trenes son más seguros y el servicio no es como antes. Me lo dices a mí como si yo supiera mucho más que tú, que fuiste ferrocarrilero. Ferrocarrilero, soy ferrocarrilero todavía y a mucha honra. Eso parece. ¿Y qué querías decir, María? Nada, no me hagas caso. Estoy nerviosa con esto de la lluvia, del tren, de todo. Ya escuchemos música mejor. ¿Qué has hecho en su lugar? ¿De qué estás hablando, María? Ay, no te hagas el eso. No sé de qué estás hablando. Te hablo de Adelita, de nuestra hija. ¿Te parece poco todo lo que tuvo que pasar para crecer, ilusionarse, enamorarse, escondida, humillada por... ¿Otra vez con eso? Escúchame, Pedro. Eso ya pasó. Nada pasó, Pedro. Las cosas fueron así y no hay nada más que hacer. Como si fuera fácil. ¿Y qué vamos a hacer, María? Dime. Tú que tienes una respuesta para todo. No, Pedro. No tengo toda la respuesta. Pero si hubiese sido comprensivo, si lo hubiéramos ayudado desde un principio, tal vez ella no... Córtala mejor con eso. Dejó de llover. Ojalá hayan arreglado la vía. Los trenes ya no son como antes. ¿Por qué te gusta mirar esas cosas? No son cosas, son fotos, son recuerdos. Te agarras a esa caja y te olvidas de mí. Ay, dices tonteras. Paso todo el día preocupada de ti, Pedro. Te cocino, te atiendo, te lavo la ropa, te escucho. No me gusta que te pongas triste. Si yo no me pongo triste. Al contrario, cuando veo estas fotos, pienso en nuestra hija, que la tenemos aquí, con nosotros, que no se ha ido todavía. ¿Ves? Si yo tengo razón. Ay, ¿qué dices? Hablas así como si estuviera en tu contra. Yo no he dicho eso. Oye, guarda esa caja. ¡Déjame! No lo voy a hacer. Mira, nuestra hija ya no es la misma de antes. Ella creció, tiene su familia, vive lejos, tiene su marido. ¿Escuchas lo que hablas? ¿O acaso eres sordo? ¿Ya se te olvidó que tu papá era inquilino del Fundo San León y que se enamoró de la hija del Fuche? ¿Y que gracias a eso naciste tú? ¿Por qué siempre sacas la misma historia? Porque no es lo mismo, pues, Pedro. Yo no tengo la culpa de que mi taita haya sido lo que fue, porque a mucha honra también fue obrero de la Mastranza. El amor no tiene nada de malo, Pedro. Es lindo, puro. Pero el Fuche le hizo la vida imposible para que no se casara con tu mamá. Ellos hicieron su vida. ¿Y por qué te menosprecias diciendo que eres un simple fogonero con una hija, la hija del fogonero que se fue con el hijo del jefe de estación? ¿Y acaso no fue así? ¿Acaso tu papá no era jefe de estación? La historia se repite una y otra vez, María. No confundas las cosas, Pedro. Es mejor olvidar. Mira esta foto. Dime qué ves. Pedro y María se miran en silencio. Ella comienza a sacar una serie de fotografías, una a una, dejándolas encima de la mesa del comedor. El sonido de la lluvia cesa, pero un tren a lo lejos los regresa a la realidad. Entre esas imágenes en blanco y negro, perfumadas de albúmina, papel envejecido y cartón, María volvía a escudriñar el pasado. Recordó su juventud junto a Pedro y cómo se conocieron hace más de 40 años en la Plaza de San Bernardo durante la celebración de los Juegos Florales. ¿Todavía la tienes? ¿Cómo no la voy a tener? Creí que se había perdido. Aquí estamos, en la plaza, cuando vinieron esos dos poetas a San Bernardo. Ah, ¿te refieres a Pablo Neruda? Y Romeo. Murga, Romeo Murga. Para los Juegos Florales. No digas que no te acuerdas. María, ¿qué estás hablando si tú eras una de las candidatas a reina? Lo decía por si acaso, si te fallaba la memoria. Mi cabeza está bien, ¿ya? Entonces mira la foto y dime qué ves. No empieces. ¿Qué ves? Ya. Te voy a seguir el juego, si eso es lo que quieres. Éramos jóvenes. Yo tenía pelos en la cabeza, tal vez más flaco, qué sé yo. Ay, no sabes nada, Pedro. Es solo una foto. Es más que una foto. ¿Qué quieres decir? Es nuestra historia, de cómo nos conocimos, de quiénes éramos, de aquello que queríamos. Tú querías entrar a trabajar a la Maestranza y yo era estudiante de la vocacional de mujeres. Ya te olvidaste, ¿cierto? Pedro se queda inmóvil, mirando fijamente a María sin hablar. En incómodo silencio baja la cabeza y deja el periódico sobre la mesa, mientras que María pone la deteriorada imagen encima del arrugado papel a escasos centímetros de sus manos. Ambos observan aquella pequeña ventana en blanco y negro, meditando, respirando vivamente, silenciados y prófugos de toda realidad, hasta llegar al ensueño de esa escena en particular en la Plaza de San Bernardo durante los Juegos Florales. ¡Atención! ¡Silencio! ¡Silencio! Oigan, córtenla, dejen hablar. Vecinos, estamos finalizando una nueva jornada de los Juegos Florales de nuestra ciudad. Y con mucho orgullo, quiero que recibamos a nuestras candidatas a reina. Por aquí, por favor, tengan la amabilidad de subir al estrado. Ellas son, oficialmente, las candidatas que recibirán sus generosos votos y beneplácitos. Antes de leer el edicto, demandamos a sus súbditos ser alegres y joviales durante el reinado. Gracias, queridas damas. Muchas gracias por traernos su gracia, belleza y generosidad para cumplir con los esperados preparativos de la fiesta de la primavera, que como siempre nos trae felicidad y los mejores aires del Chena. Como broche de oro, recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Déjenme hablar! Un caluroso aplauso para el joven poeta Pablo Neruda. Gracias, vecino de San Bernardo, por tan agradable invitación. ¡Silencio, silencio! Por favor, vecino, silencio. Esperemos un poco. Ya vamos a terminar. ¡Tenemos frío, poeta! Vengo acompañado de mi amigo, el poeta nortino Romeo Murga. Felicitamos a las candidatas y a su blanca corte por tan hermosa figura que engalana este pueblo que reconocemos como propio porque nos hace sentir en casa. Gracias al ferrocarril. Leeré para ustedes de forma atenta, especialmente para las damas aquí presentes, el poema premiado en el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile, titulado La Canción de la Fiesta. Espero que les guste y dice así. Un perrón de voz ancha que desata mi poesía sobre la locura y yo, delgado filo de espada negra, entre jazmín y máscaras. El joven y desconocido poeta Pablo Neruda comenzó a leer con voz profunda su poema. Lánguidamente su inquieta audiencia comenzó a gritar todo tipo de ingeniosas chirigotas con variados tosidos y rechiflas. Sin embargo, siguió con lenta procesión su lectura, lánguida, quejumbrosa y melancólica. ¡Chamu, apure la carreta! Andando aún seguramente solo, cortando multitud con la melancolía. Del viento del sur, bajo las cascabeles y el desarrollo de la serpiente. Pablo apresura su lectura y da paso a su compañero, el poeta Romeo Murga, un verdadero Quijote de 2 metros de altura, como lo llamó, de ropa oscura y raída, con voz todavía más quejumbrosa. ¡Poetas con hambre! ¡No echen a perder la fiesta! ¡Váyanse! Ya no sé dónde está mi camino de rosas y ese ancho cielo suave que miraron mis ojos. ¡Qué mano despiadada sobre el camino en sombras hecho siembra de abrojos! Hoy que el ayer no existe, se me ha muerto el gozoso tiempo de las auroras fragantes y encendidas. Más que una edad efímera de divino alborozo, se me ha muerto una vida. La tensa escena culminó cuando los poetas bajaron del escenario, entre risotadas y quejas de un público que solo quería festejar. ¿Escucho a los poetas? No se escuchó nada. Bueno, sí, es que eran muy... ¿cómo decirlo? Lentos. Lentos, claro. Y el otro, el más alto, tenía una voz profunda. Me dio un poco de vergüenza ajena. Pobrecito. Estaba viendo que usted es candidata. ¡Ah! Sí, soy candidata. Pedro. Me llamo Pedro Muñoz. Y yo, María Carvajal. Mucho gusto, señorita. ¿Desde San Bernardo? Sí, de aquí, de San Bernardo. Mire usted. Mi padre trabajó en el Fundo San León. Ahora va a entrar a la maestranza de ferrocarriles. ¿Y tiene más hermanos? No, soy hijo único. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Tiene hermanos, hermanas? Tengo una hermana menor. Yo voy a votar por usted. Gracias, cuento con su voto entonces. Totalmente. Si las cosas siguen así, parece que voy a ganar. Usted va a ganar. Tiene que venir al Teatro Venus. Claro que sí, de allá somos. Lo espero. En 1910 aparece en el pueblo una nueva clase de diversión, el biógrafo, de propiedad de Enrique Folch y Héctor Angulo, donde se exhibían películas mudas acompañadas del piano de la maestra Magdalena. En invierno, el teatro se transformaba en una gran pista de patinaje con música incluida a cargo del regimiento Ferrocarrileros. Vamos para la casa. Espera un poco, estoy conversando. ¿Y ella? ¿Quién es? Es mi hermana menor, Hilda. Hola, Hilda. Soy Pedro. ¡Saluda! Hola. Vamos para la casa. Tengo hambre. El papá sabía que íbamos a estar aquí. Tenemos permiso. Pero tú dijiste que nos íbamos como hace 2 horas. Unos minutos más y nos vamos. Tengo hambre. ¿Por qué siempre me interrumpes? Anda para allá y me esperas sentada. ¡María! ¡Hilda! ¿Viste? Te dije que nos venían a buscar. ¿Y él quién es? Nuestro papá. Parece que está enojado. No es para tanto. Parece que lo he visto. Seguramente. Es el jefe de la estación del tren. ¡Ah, sí! Con razón me era cara conocida. ¡María! ¿Qué pasó, hija? La estamos esperando con su mamá para almorzar. Yo le dije, papá, pero no me hizo caso. Vámonos para la casa. ¡Ya nos íbamos! ¿Y el joven? ¿Quién es? ¿Cómo está, señor? Me llamo... ¡Pedro! ¡Él es Pedro! Hola, Pedro. ¿Anda solo? Estaba viendo la ceremonia, papá. Pero deje que responda él. Supongo que también habla, ¿o no? Solo estaba viendo la ceremonia. ¿Es del pueblo? Sí, señor. Soy de aquí, de San Bernardo. ¿Y sus padres dónde están? ¿No lo acompañaron? Mi papá está trabajando y mi mamá está en la casa. ¿Su papá es ferrocarrilero? No, señor. Era inquilino. ¿Inquilino? ¿De dónde? De San León. ¡Nos vamos a casa! María, Hilda, hasta luego, joven. Nos vemos, Pedro. ¡Vamos, vamos! ¡Su mamá está furiosa! Era tradición en el pueblo pasear por la plaza, fundamentalmente los días domingo, después de la misa de la tarde, y a continuación, las infaltables retretas en la glorieta o kiosco amenizaban las cálidas tardes de primavera y verano. El largo periplo era completado desde la estación de ferrocarriles, que recibía la visita de numerosos viajeros. Sin embargo, muy pronto las familias aristocráticas comenzaron a abandonar la tranquila ciudad, hito que coincidió con la instalación de la Maestranza Central de Ferrocarriles de San Bernardo. Cuando llegamos a la casa, la Hilda le dijo a mi papá que estábamos coqueteando. Su hija coqueteando con un hijo de inquilino de fondo. Así pensaba él, un poco anticuado. Y tenía razón. ¿Razón de qué, Pedro? Nunca fui tu mejor partido. Eres injusto, Pedro. Muy injusto. Han pasado más de 40 años desde aquel día y sigues cuestionándolo todo. Preguntando qué hubiera pasado si esto o aquello. Sin aceptar nuestro presente. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? ¿Quieres saber? No me mires así porque resulta que ahora se te ha metido en la cabeza que nuestra hija, Adelita, es la hija de un simple fogonero de trenes y que por eso no tiene derecho a hacer su vida con alguien de su misma clase. ¿Así es? Eso mismo dijo tu padre delante de nuestras narices, María. ¿Ah, sí? ¿Y llevamos más de 40 años juntos, pues se equivocó? ¡Punto! ¡Qué testarudo eres! El silencio se apoderó de la casa. La lluvia regresó en forma de pequeñas gotas que iban cayendo una a una sobre el viejo techo de calamina, produciendo una triste sinfonía interrumpida por silbidos de aves en marcha y ladridos de perros, nada fuera de lo normal. Enseguida, María rompe la monótona jornada. Sus pasos parecen danzar al mismo tiempo que la lluvia. ¿Fuiste tú quien me rescató? Sí, fui yo, pero podría haber sido... Eso no cambia nada. Me afirmé de tu mano para subir. ¿Y por qué lo hiciste? Lo hice por ti, aunque no me creas. Podrías haber muerto. Lo sé. ¿Pero por mí? Sí, por ti. De numerosos recuerdos, Pedro y María recobran un episodio que creían olvidado. Sin embargo, a pesar del dolor, deciden revivirlo. ¿Y usted? ¿Por qué está comiendo con esa cara? Parece que no quería llegar a su casa. Se quedó conversando con un joven. Yo le dije que nos teníamos que ir. ¡Shh! Nadie te preguntó, Hilda. Esperé como una hora. ¡Córtala, Hilda! ¿Es verdad eso, María? No, mamá, no es verdad. Sí, es verdad. Todo se demoró porque se pusieron a leer dos poetas y la gente empezó a gritarles. ¿Todos querían bailar? No estoy mintiendo, mamá. ¿Y quién es ese muchacho? Inés. Primero dije que las niñas coman. Es una pregunta simple, Manuel. Nada más quiero saber quién era ese muchacho. Se llamaba, creo que, Pablo. Hilda, deje que responda a ella. Pedro, así se llama. Eso, Pedro. Es hijo de inquilinos. ¿Inquilinos? ¿De dónde? De San León. ¿San León? Su padre quiere entrar a trabajar a la maestranza. ¿Por qué tanto alboroto? No responda de esa manera a su padre. ¿Quién será? Laura, abra la puerta. ¿Quién es? Soy yo, señor Inés. Luisito, pase, mijito, pase. Luisito, pase, mijito, pase. ¿Cómo está, don Manuel? María, Hilda. Hola. ¿Qué te trae por aquí? ¿Almorzaste? Sí, gracias. Ya almorcé, señor Inés. Ven a la mesa, siéntate. Gracias, don Manuel. ¿Cómo está tu papá? Muy bien, gracias, don Manuel. Viajó a Santiago y regresa mañana. Se fue en el tren de las 7. Don Abraham, siempre está bien ocupado. Bueno, sí, la política le demanda mucho tiempo. Dale mis saludos y dile que va todo bien con los preparativos para las celebraciones del 12 de febrero. Se lo diré, no se preocupe. ¿Vienes a ver a María? Sí. Bueno, no pude ir a la plaza y vine a caballo a buscarla. ¡Permiso! El deber me llama. Tengo que ir a la estación a ver cómo va todo. Ustedes conversen. Gusto de verlo, Manuel. Si van a salir a andar a caballo, no lleguen tarde, por favor. Descuide, don Manuel. Así será. Estoy muy cansada. Dice que está cansada. Aprovecha de ir con Luisito a dar una vuelta al Cerro Chena. A tomar un poco de aire fresco. Así se le olvida un poco a ese Pedro. ¿Qué dices? Nada, son cosas de mi hermana. ¿Puedo ir yo? ¿Cómo se te ocurre, Hilda? Tú te quedas. ¿Será un paseo cortito nada más? No dejes esperando a Luisito. ¿Otro día mejor? Dejé el caballo afuera. ¿Vamos a casa? Se está poniendo helado. Recién estamos en la rinconada. Por aquí llegamos a la cumbre del cerro. Quiero volver a mi casa. ¿Por qué, María? ¿No quieres estar conmigo? No es eso, ya te dije. Estoy cansada, tengo que prepararme para la velada bufa el viernes. ¿La velada bufa? ¿Cierto? Y yo que pensaba invitarte al biógrafo. No me malinterpretes. ¿Por qué nos detenemos aquí, Luisito? Baja del caballo, no tengas miedo. Cierra los ojos. ¿De qué se trata esto? Cierra los ojos, María. Bien, ya los cerré. ¿Seguro que no ves? Sí, tengo los ojos totalmente cerrados. Apúrate. María. María, yo quiero darte esto. Mira, abre los ojos. Pero... ábrelos. ¿Qué es esto? ¿Es un anillo? Es mi testimonio del amor que siento por ti. No sé qué decir, es que... acéptalo, por favor. Nos conocemos desde que éramos niños, pero... por lo mismo, llevamos muchos años juntos. Y estoy decidido a pedir tu mano. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Vas a hablar con mis padres? Así es. Quiero que este sea el comienzo de una nueva vida. Y darte el anillo, María, es parte de esto. Estoy impresionada. Lo sé. La lluvia, esa pesada cortina de agua, cae y escurre tras los aparejos de la casa. Afuera, el viento rasga el débil paisaje que empieza a desfigurarse hasta convertir todo en una masa uniforme y vaporosa. Adentro, Pedro y María, sometidos a un diálogo monótono, recuerdan su juventud. Afuera, la estación recoge los últimos adioses. No quiero que sigas guardando esa caja con fotografías. Las fotos no tienen nada de malo, Pedro. Solo son papel, imágenes, figuras, como un objeto cualquiera, como esa silla, esa mesa. Las fotos van a vivir más que nosotros, eso no es justo. Estamos viejos y no quiero que sigamos discutiendo. Atiza más el fuego. Se está apagando y no queda más leña seca. Mira esa llama. Ya no arde. En unos minutos esa llama será solo cenizas. No puedo deshacerme de esa caja. ¡Anda! ¡Tírala al fuego! Mira quién lo dice. Un fogonero. ¿Quieres que queme la foto de Luisito? Sí, sí. Quiero que lo hagas. Es una inofensiva foto. Pequeña. ¿Y por qué no te casaste con él? ¿Por qué no escuchaste a tu padre? De pronto, Pedro emprende un lejano recuerdo, retrotrayéndose hasta la casa de sus padres y el inicio de una nueva vida en la maestranza de San Bernardo. ¡Pedro! ¡Anda a lavarte las manos para almorzar! ¡Apúrate, se te va a enfriar la comida! ¿Y mi papá? Se fue a presentar a la maestranza. Están contratando gente. Me dijo que dejaron a varios que venían de Temuco. ¿Te lavaste las manos? Sí, mamá. Me las lavé. ¡Mentiroso! ¡Anda a lavártelas! Me las lavé, mamita. Ya, siéntate entonces. ¿Cómo cree que le va a ir a mi papá? ¿A tu papá? Le va a ir bien. Es bueno para ponerle el hombro. Lo mejor de todo es que vivimos cerca y se puede ir a trabajar en bicicleta. Casi todos los obreros de la maestranza andan en bicicleta. Mamá, ¿me pasa la sal? Toma, pero no le eches tanto, ¿ah? ¿Eh? Te puede hacer mal. Tú también puedes entrar a la maestranza. Es el único trabajo decente que tenemos aquí en el pueblo, a mucha honra. Mañana temprano lo vas a acompañar. Yo quiero trabajar en la maestranza, pero no sé nada de trenes. Aprenderás, po. Tu papá tampoco sabe nada, pero no se queda sentado. Oiga, mamá, ¿y a qué hora tengo que ir mañana a acompañar a mi papá a los talleres? Ya te dije, temprano, como a las 7. ¿Y a qué hora vamos a volver a la casa? ¿Y por qué tanta pregunta, Pedro? Tómate la sopa, será mejor. Mañana es la velada bufa. Conocí a una niña. Y es una de las candidatas a reina. ¿Candidata? ¿Quién? Se llama María. Es hija del jefe de estación. ¿Del jefe de estación, me dijiste? Sí, ¿por qué? No puedes juntarte con ella, Pedro. ¿Qué? ¿Dije algo malo, mamá? A tu papá no le va a gustar nada esa idea. Mejor ándate olvidando. Pero mamá, ¿qué me estás diciendo? Tu papá no lo va a aprobar. No entiendo, pero ¿por qué? Ella no es para ti, hijo. Búscate a alguien igual a ti. ¿Igual a mí? ¿Y cómo soy yo, mamá? Tu papá es obrero, Pedro. Y tú eres su hijo. La familia de esa joven es importante. Su papá es el jefe de estación. Y no cualquiera llega a ese puesto. Ellos te van a mirar en menos. Esas son palabras mayores. Tienes que andar con jovencitas de tu misma clase. ¿De qué van a vivir, ah? Para eso voy a trabajar en la maestranza. Vas a ser un simple tiznado y nada más. ¿Cómo la vas a consentir? Ella no es así. Ahora no es así. Pero espérate cuando, supongamos, se casen y tengan hijos. ¿Con el sueldo de un tiznado les va a alcanzar para parar la olla? Puedo trabajar muy duro. Y ella puede estudiar, trabajar. No te va a alcanzar la plata. No va a ser suficiente. No lo veo así. Escúchame, hijo. Tu papá nunca lo va a aceptar, ¿entiendes? Vas a sufrir. No me importa sufrir. Ella es una reina y debe tener un montón de pretendientes, mejores que tú. Pero yo no tengo nada de malo. Tienen más para ofrecerle. ¿Tú qué tienes? Mi amistad, mi amor. Con eso no se come, hijo. Con eso no se paga una casa. Ni siquiera sirve para levantar un ladrillo. Para que sepas, con tu papá nos conocimos en el fondo. Y mi papá, mi propio papá nos hizo la vida imposible. O sea que ustedes se pueden equivocar y yo no, ¿ah? ¡No me contestes! Lo que te quiero decir es que no cometas el mismo error. Eso nada más. Yo me fui de mi casa para estar con tu papá. Renuncié a todo para estar con él. Y me decían que no era la gran cosa, que nunca sería feliz, que nunca estaríamos bien. Créeme, hijo, por favor, no abras esa puerta porque no sabes lo que te vas a encontrar. Pero mamá, no se menosprecien. Ustedes son felices. Ya, no se habla más del tema. Mañana te levantas temprano y acompañas a tu papá a la maestranza. Y olvídese de esa señorita María, por favor. No la entiendo, mamá. Te juro que no la entiendo. Dije que no se habla más del tema y punto. ¿Por qué piensa que la historia se va a volver a repetir? ¿Usted y mi papá no se merecen? Mamá, mamá, mamita, no se ponga a llorar, por favor. No llore, ¿ya? Perdóneme, no quise decirle esas cosas. No llore, no llore. Venga, venga aquí y sentémonos. Mamá, mamita, escúchame, pero no llore, ¿ya? Tome agüita. ¿Contesto? Debe ser tu papá. Pásame el teléfono. ¿Aló? ¿Carlos? Sí, sí, ya almorzamos. ¿A qué hora vas a llegar? No estoy llorando, no me pasa nada. ¿A qué hora vas a llegar? Es que estaba picando cebollas. No estaba llorando. ¿Cómo te fue en la maestranza? ¿El Pedro? Está bien. ¿Ya almorzó también? Vente luego para la casa. ¿Pero cómo te fue? ¿Un papel? ¿Qué papel te pidieron? ¿Cómo? ¿Con el curita? Bien, está bien. Pero no te demores mucho. ¿Qué dijo mi papá? No siga llorando, mamita. No, ya se me pasó, no estoy llorando. ¿Qué dijo del curita? A tu papá le pidieron un papel. El jefe del taller dijo que para trabajar en la maestranza, el curita tenía que escribirle un papel que dijera quién era él, para que lo recomendara. Ahora se fue a la parroquia. ¿Vas a querer más comida? Mamita, ¿estás segura que está todo bien? Mamá, usted tiene que conocerla. Eso mismo dije yo. Tu papá era un inquilino más de la hacienda San León de Nos. No llamaba la atención de nadie. Él solo se dedicaba a hacer su trabajo bien, callado. Trabajaba en la pastería. prensando alfalfa y en las tardes manejaba la viña. A veces estaba en lo del trigo o en lo de las papas, cuidando los animales. Teníamos bueyes, caballos. Tu papá vivía en una de las casas del fondo, en un cuarto de la tierra, con talaje, animales, semillas, incluso medicamentos y un salario de 2 pesos. A tratos, eso sí, pero no era mala vida. O eso creo. ¿Su vida no era tan mala? No. Mi papá lo trataba muy bien. Era como de la familia. El asunto es que nos empezamos a gustar sin querer. Entre miraditas por aquí, miraditas por allá. Nos buscábamos todo el día y la única forma de estar tranquilos y lejos de la mirada de los demás era arrancándonos a caballo al Cerro Negro. Mi papá viajaba casi todos los días a Santiago, donde llegaba la alfalfa y el vino San León. Mamá. Es poca cosa para ti. Te mereces algo mejor. Eso me decía todo el tiempo. ¿Sabes qué? No me importaba. Hasta entonces mi vida era pequeña, miserable, diría. Anhelaba tanto que llegara ese día. No imaginas cuánto. Mamá. Ese día llegó. Solos, en la noche, con una maleta a medio llenar, nos escapamos del fondo. Nunca más volví. No quiero lo mismo para ti, ¿entiendes? Es el pito de la maestranza. Ya van de regreso a su trabajo los obreros. Ayúdame a recoger la mesa. Tu papá debe estar por llegar. En sus comienzos, la maestranza central de San Bernardo operó con 358 obreros, todos a cargo del ingeniero jefe José Aldea Sandoval, quien perfeccionó sus conocimientos y estudios en fábricas europeas, Grafenstaden y Borsig de Berlín. 1920 fue un año clave en la formación de nuevos trabajadores y en la reparación de material rodante de la empresa. Durante un tiempo, el sistema de trabajo era a trato, es decir, se pagaba por pieza terminada, según una tabla que calculaba tiempo y ejecución. Para los tratos colectivos, la ecuación era determinada según proporción a sueldo y horas trabajadas. Los tiempos de ejecución eran controlados por mayordomos e ingenieros especialistas. Nunca me había pasado algo así. Eso se llama amor a primera vista. Créeme, amiga, lo sé. No lo veo así. No se conocen de nada. ¿Cómo puedes decir que eso es amor? El único que puede decirlo con propiedad es Luisito. Se conocen desde hace tanto tiempo. El amor no es así, niña. ¿Cómo dices eso, Lucy? Luisito acaba de pedirle noviazgo. ¿En serio, María? ¿Por qué no me lo habías contado? Es que, no sé, es todo tan repentino. Yo que tú, le hubiera dicho que sí al tiro. ¿Y ese otro del que habla? ¿Quién es? Se llama Pedro. Lo más extraño es que no sé quién es él. Ese vestido te queda perfecto. Te vas a ver muy bien en la velada, bufa. Te arreglaría un poco el pelo. Me miraba con esos ojos brillantes. Tiene que ser muy guapo para que te haya deslumbrado de esa manera. No puedo decir que sea el más apuesto. ¿Qué araña te picó, María? Es el destino. Mírate al espejo. ¡Cambia la cara, amiga! Hermana, parece que afuera te busca alguien. ¡Luisito! Hilda, ¿no te asomaste por la ventana? No, pero parece que es Luisito, el prometido de mi hermana. No es mi prometido todavía. Yo decía nomás. ¡No! ¡No puede verte así! ¡Es de mala suerte! ¡No es un vestido de novia! ¡No seas ridícula! Hija, es Luisito. Te está esperando afuera. Ahora no puedo, mamá. Que venga más tarde. Viene bien emperifollado. El traje de charro le queda muy bien. Te viene a buscar. ¿Por qué? Podemos llegar solas al teatro. ¿Lo vas a dejar esperando? Deja que te lleve. Vayan juntos. Ay, mi María, aquí estoy para ti. María. Lo que faltaba. No se va a ir. Eres la futura reina. Una reina merece una entrada triunfal. Puedo irme con él si no lo quieres. ¿Qué estás diciendo? No seas ridícula. Mejor cállate, la estás poniendo nerviosa. Voy a hacerlo pasar. En una de esas deja de cantar. Aquí estoy, mi María esperándote. Asómate por la ventana, mi reina bella. Luisito, venga, espérela aquí adentro. Ella no está lista todavía, se está arreglando. Gracias, señora Inés, con su permiso. Tenga paciencia, Luisito. Está un poco nerviosa con esto de la velada. Es algo nuevo para ella. Comprendo, señora Inés. Y no se preocupe, tengo todo el tiempo para esperarla. Amarre bien el caballo. Sí, sí. Cambia la cara, eso sí. No es un funeral. Es la mejor noche de tu vida. Vayan ustedes primero. Espérenme en el comedor. Después iré. Somos tus damas de compañía. El poeta laureado te espera. No te demores. Vayan y esperen en el comedor. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Vayan. ¿Y María? ¿Ya viene, señora Inés? No sé qué le pasa a esta niña. Está un poco rara. El amor. Debe ser el amor. Luisito se la quiere llevar en el caballo. Hace rato que la está esperando. ¿Está lista? Esperemos en el comedor. Sírvanse este refresco. Gracias, señora Inés. ¿Por qué los hiciste esperar? No quería estar en esa casa. Tampoco quería ver a mi mamá, a Lucy, a Ana, a Luisito, que estaba vestido de charro. Tenía la cabeza en otra parte, Pedro. Era el día de la coronación, todos querían verte. Pero yo no quería ver a nadie. ¿Y por qué no les dijiste? No sé, solo corrí y escapé por la puerta que da al patio. Salté la muralla como pude y en el intento se me rajó el vestido. Después caí una zanja en la casa de al lado. Pero no me importó. Quería irme a toda costa. No te importó nada. Esperaba que tú me fueras a buscar. ¿Y qué pasó? Casi me mordió un perro. Me saqué el zapato y le pegué en el hocico tan fuerte que se me rompió el taco. ¿Y nunca me contaste esos detalles? Y nunca me preguntaste. Ya imagino qué pasó ese día con tanto alboroto, te salieron a buscar. No se dieron cuenta de inmediato. Entré a casa de doña Berta. Ella me atendió. Está toda ramillada. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Déjeme un ratito aquí, señora Berta. Ya me voy a recuperar. ¿Acaso querían asaltarla? No, nada de eso, señora Berta. Mírese cómo quedó. Casi la mordió un perro. Perdió sus zapatos tan lindos y su vestido se rajó entero. Voy a avisar a su mamita. No, no le diga a mi mamá, por favor. No quiero que sepa dónde estoy. ¿Y por qué no? Me escapé. Jesús, María y José, ¿qué me está diciendo? ¿Acaso no tenía que estar en el teatro a esta hora, mijita? Sí, es cierto, señora Berta. Algo pasó entonces. ¿No quiere ir? Voy a llegar de todas maneras, pero no todavía. No entiendo nada, mijita. Su familia tiene que estar preocupada por usted, mijita. ¿Puedo esperar aquí? Espere, pero le aconsejo que vaya a su casa, se lave bien, se cambie de ropa y si no se siente bien, vaya a la cama. Estoy bien, no me pasa nada. No se le nota, mijita. Espere sentadita. Gracias, señora Berta. ¡María! ¡Son ellos! Asómese un poquito y haga alguna seña para que sepan que está bien. Dígame la verdad. ¿Alguien le hizo algo? No sabía qué hacer. La señora Berta, mi vecina, insistía en llevarme a mi casa, pero lo único que pasaba por mi cabeza era, no sé, correr lo más rápido que podía. No podías haberte enamorado de un completo extraño como yo. Si acaso eso era amor, ¿cómo adivinarlo? Se hizo de noche. Dejé la casa de la señora Berta y caminé hasta el centro de la plaza. ¿Por qué la plaza? Supuse que estarías en ese lugar. Era imposible que lo supieras. Y así fue. ¿María? ¿Sí? ¿Quién es? ¿No te acuerdas de mí? ¿Pedro? ¿Qué haces aquí hasta ahora? ¿No tenías que estar en el teatro? ¿Qué haces aquí? Yo pregunté primero. ¿Te pasó algo malo? ¿Te ves desarreglada? Me escapé. ¿Te escapaste? ¿Por qué lo hiciste? Es una historia muy larga. No me lo digas, eso no importa. ¿Tienes frío? Espera. Ponte mi chaqueta. Ven aquí. ¿Estás tiritando? El otro día en la plaza no me dijiste dónde vivías. ¿No te lo dije? No me lo dijiste. ¿Pensabas ir a la velada? ¿Te digo algo? ¿Qué? También me arranqué. ¿Te arrancaste? ¿Y por qué? Por, bueno, también es complicado de contar. Somos dos prófugos. Eso parece. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Regresamos? No tengo caballo, pero podemos caminar hasta el teatro. No, Pedro, no. No quiero ir a esa velada. ¿No quieres ser una reina? ¡No quiero serlo! Sentémonos aquí. Tengo una idea. Vamos a la noria y te lo digo. Cuidado, no te asomes mucho. Te puedes caer. ¿Tienes una moneda? Claro. Toma. Cierra los ojos y pide un deseo. ¿Deseo? ¿Quieres que pida un deseo? ¿En serio? Yo también voy a hacer lo mismo. Y juntos lanzamos la moneda hasta que llegue al fondo. ¿Crees en esas cosas? Deja de hacer preguntas y cierra los ojos a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¿Pediste un deseo? Sí. ¿Y tú? También. Vamos a tu casa, te voy a dejar. Caminemos hasta la estación. Espera, Pedro. Quiero decirte algo. Me voy a casar. Me alegro, te felicito. No quiero hacerlo. ¿Te casas o no? ¿Debería? Es una decisión personal, ¿por qué me preguntas? ¿Te casarías con alguien como yo? Yo... sí. ¿Crees en el destino? Creo que sí. Yo creo en el destino. ¿Tienes frío? Ya no. Es el cochero. Vamos. Aprovechemos para que nos lleve hasta tu casa. Esto no me lo van a perdonar. Allí va el coche. ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere! ¿Qué hacemos? Tendremos que ir caminando. ¡María! ¡María! ¡Es Luisito! ¿Luisito? ¿Te viene a buscar? No quiero irme con él. Viene a caballo. Parece que nos vio. ¡María! ¿Eres tú? ¡Contéstame! ¡Pedro, no dejes que me lleve! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No pienso irme con él! ¿Qué haces? ¡Baja de aquí! ¡Te puedes caer! ¡Baja, María! ¡Te vas a caer al pozo! ¡Si él se acerca, me lanzo al pozo de la noria! ¡María, baja, por favor! ¡Ni un paso bajo! ¡Te juro que me lanzo! No, no me acerco, pero baja, por favor. ¡Es peligroso! ¿Qué está pasando? ¡María! ¡Baja de allí! Luisito, que si te acercas, me tiro. ¿Te puedes matar? ¿Y quién es este? A ti no te importa, te advierto, no vengas. No camines, vuelve atrás. Parece que habla en serio. ¿Qué le hiciste? No sé quién eres, y no es lo que te estás imaginando. Si le hiciste algo, María, te mato. ¡No, Luisito! ¿Te quería robar? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? ¡Me tiro! ¡No! ¡Esto es tu culpa! ¡Atrás! ¿Querías hacerle algo a mi novia? ¿Es tu novio? ¡Claro que lo soy! ¡Se lo juro! ¡Un paso más y...! ¡Espera, no lo hagas! ¡No! ¡No! ¡No! ¡María! ¿Me escuchas? ¡María! ¡Responde! ¡María, responde! ¿Si le pasa algo? Ya te lo dije, no es lo que te estás imaginando. ¿Por qué estabas aquí con ella? ¿Estás bien? ¡María! ¡María, dime algo! ¿Estás bien? Mira, no sé quién eres y qué haces aquí con mi novia, pero no te muevas. Voy a buscar ayuda. ¿La encontraste? Va bien, señor Inés. Acompáñeme. ¿Qué pasó, Luisito? La encontré. Estaba en la plaza. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No hay tiempo que perder. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No lo sé, don Manuel. Se tiró a la noria de la plaza. ¿Qué? ¿Qué mi niña hizo? ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hermanita? Hildita, mi niña, quédese con su mamá. Lucy, Ana, no dejen que salga. ¡Yo también voy! ¿Qué pasa, mamá? Hilda, quédate aquí. ¡Tráiganme a la niña! ¡Tráiganmela! ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Lo conoce? Es el hijo de un inquilino. No sé qué hace aquí. ¿Papá? María, dime algo. ¿Estás bien? Papá, perdóname. Estás herida. Estoy empapada. Me duelen las piernas. Te vamos a sacar de ahí. Trata de no moverte. ¡La roldana! ¡Dame tómela. La roldana! Tómela. Te puedes agarrar a la soga. No, papá, no puedo. Escúchame. Inténtalo. Es inútil, don Manuel. Apenas puede moverse. Debe estar con el agua hasta el cuello. ¡Agarra la cuerda, María! ¡Afírmate bien fuerte y no te sueltes! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¡No puedo hacerlo! ¡Yo me lanzo! Aquí voy. Me afirmo de la cuerda. ¡Voy, María! ¡Voy! ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? Ya. ¡Déjalo! Me paso bien la cuerda, la amarro firme. Pedro, apúrate. Me estoy congelando. Ahora voy. María, abrázame bien fuerte, ¿ya? Agárrate de mis hombros. Desde arriba nos van a tirar. No te sueltes de mí, ¿está bien? Perdóname, Pedro. Me arrepiento. ¿Me vas a perdonar? No es momento de hablar ahora. ¿Pedro? ¿Qué, María? ¿Qué? Te quiero. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Te quiero! ¡Vamos a subirnos! ¡Firmes! ¡Ahora! ¡Con fuerza! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¿Cómo se siente mi niña hermosa? ¿Qué? Le traje sopita caliente. Le va a hacer bien. Laura, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en la cama? Descanse. No se mueva. El doctor dijo que tenía que recuperarse. Tome. Abra la boca. Así, despacito, con cuidado. Muy bien. Si sigue así, se va a mejorar. No se preocupe. Todo está bien. Anoche, en la plaza... ¡Shh! Todo está bien, mijita. Pedro me salvó. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Ya tendrá tiempo para acordarse. Laura, ¿puedo preguntarte algo? Otra cucharadita más. ¿Qué quiere preguntarme? ¿Te has enamorado ciegamente alguna vez? Pero, de verdad, con toda tu alma. ¿Por qué me pregunta eso? Pero contesta mi pregunta. No, creo que no como usted dice. ¿Sabes qué es enamorarse con el alma? ¿Con el alma? ¿Es más fuerte que el corazón? Mucho más, Laura, mucho más. ¿Lo dice Paul Luisito? Él estuvo hablando con su padre. Que hable lo que quiera, no me importa, no lo digo por él. Eso se terminó. Yo quiero a Pedro con toda el alma. No puedo opinar sobre eso, porque no conozco a ese Pedro. Pero si lo dice, es porque de verdad está enamorada. Ese brillo en sus ojos, nunca lo había visto. Se le ilumina toda su carita. Quiero irme con él. ¿Y desde cuándo lo conoce? Hace unos días en la plaza. ¿Qué? ¿Hace unos días? Fue amor de almas. Tómese este remedio. Va a dormir un poco y no piense más en Pedro. Gracias, Laura. No le cuentes a nadie lo que te dije, ¿ya? Como siempre, mi niñita hermosa, sabe que puede confiar en mí. Hermana, ¿cómo te sientes? Hildita, ven a darme un abrazo. Nos asustaste, creímos que ibas a morir. No diga eso, Hildita. Su hermanita se está recuperando. No vuelvas a hacer algo así, ¿ya? ¡Despertaste! ¡Tremendo susto que nos diste! ¡Lucy! ¡Ana! Dormiste casi todo el día. ¿Cómo te sientes? Mejor, mucho mejor con los cuidados de Laura. Solo hago mi trabajo. El próximo año puedes volver a postular a Reina de la Primavera. ¡Ana! ¡No seas desubicada! ¿No ves que está herida? Está bien, no te preocupes, Lucy. En verdad, no me importa. No quería participar en los Juegos Florales. Lo hice para agradar a mis padres, pero ya no más. ¡Papá! ¡María! ¿Cómo te sientes, hija? ¿Estás mejor? ¿Descansaste? ¿Te duele algo? Estoy bien, papá. No me duele nada. Pasamos mucho susto. Con su permiso, don Manuel, voy a preparar el almuerzo. Nos vemos, amiga. Cuídate mucho. ¡Hilda, vamos! Ah, creí que te perdíamos. ¿Por qué hiciste algo así? Antes que me contestes. Quiero que este fin de semana te vayas en el tren de las 7 a la casa de tu tía Aurelia en Temuco. Prepararás tus maletas y te quedarás allá hasta que aclares y ordenes un poco tu vida. Papá, no quiero. Cuando llegues te estarán esperando en la estación. Tu tía te recibirá. Te recuperarás. El doctor dijo que estás conmocionada, pero el aire puro del campo te hará bien. No necesito irme al sur para estar bien. No quiero que sigas viendo a ese muchacho. Él tuvo algo que ver en lo que te pasó. ¿Pedro? Él no tuvo nada que ver. No se habla más. ¿Qué tienes en su contra? Él me rescató. Recapacitarás y verás que es lo mejor para ti. Tu tía te cuidará. No me hagas esto, por favor, papá. Te prometo que me voy a portar bien. Papá, por favor. Cuídate mucho, amiga, por favor, ¿ya? ¿Vas a estar bien? Envía un telegrama apenas llegues. Te vamos a echar de menos. No lloren, no me iré para siempre. Cuídate mucho, hermanita, te quiero. ¡Hilda, ya! Me vas a hacer llorar. Ven aquí, dame un abrazo. No hagas locuras. Lo mismo decimos nosotras. ¿Y qué locuras voy a hacer? ¿Quién se pondrá tu corona? Tú, Lucy. Tú serás la reina de los Juegos Florales el próximo año. Suba al coche, mi niña. Ya se va el tren. Tiene que comer ya. Me lo promete. Las quiero todas. También te queremos, mijita. Suba. Suba que se va el tren. Thank you. alma a través de una línea recta de hierro hasta un precipicio. La estación estará helada y vacía y no tendré más pulso al bajarme. Mejor quedarme aquí, vagando por los andenes hasta la muerte misma. Nadie lo sabrá. Nadie. Yo lo sabré, María. Porque estaré a tu lado cuando despiertes de ese sueño. ¿Pedro? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Me voy contigo. ¿Estoy soñando acaso? No, no estás soñando. Estoy aquí y ahora vamos camino al sur. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste que estaría aquí? Ah, pues se cuenta el milagro, pero no el santo. ¿Y tu familia? Para cuando sepan, estaremos a miles de kilómetros. No puedo creerlo. ¿Haces esto por mí? ¿Acaso te lanzaste a ese pozo por amor? ¿Por qué haría algo así? Eso no importa. Me contaron que en Temuco hay una maestranza de ferrocarriles. Tal vez podría trabajar allí. No es mala idea. Y con el tiempo, tal vez, regresemos. ¿Qué quieres decir? Nada, María, no me hagas caso. Disfrutemos de este paisaje tan hermoso. El chirrido de los raíles, del latir de esta bestia negra metálica. A lo mejor, despertemos en la última estación y nos demos cuenta que todo es un simple sueño. Nunca me olvidaré de ese viaje. Pero, dime una cosa. ¿Quién te contó lo de mi viaje? Después de tantos años, ¿quieres saber? Nunca me lo contaste. Fue Laura. ¿Vas a buscar más leña? Quiero ir a la estación. ¿A buscar a la niña? Pero, no he llamado de nuevo. Las líneas tienen que estar cortadas. ¿Te acompaño? Quédate. ¿Te vas a ir caminando? Espérame. Pedro cierra la puerta. Camina decidido hacia la estación. No le importa el frío, la bruma o el camino mojado. Solo piensa en reencontrarse con esa bestia negra de metal que lentamente apaga su latir al lado de las vías donde crecen las amarillas flores del ferroviario. Maestranza Más Cultura y la compañía de radioteatro Estación Chena presentaron el radioteatro La Estación de los Adioses,